El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Desde este momento hasta las 19 horas estaremos haciendo este programa lo más dignamente posible. Hoy de nuevo con equipo corto. Aquí, ¿no? tenemos todavía en boxes a Luis Cuello, superando ahí sus nanas. Pronto estará supuestamente el próximo programa, esperamos ya contarlo. Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que él debe tener tantas ganas de volver, quizás incluso hasta más que nosotros que él vuelva, no tanto por estar en este programa, sino por salir de esa situación. Salir de la situación. De salud. Así que, bueno, le mandamos un abrazo enorme y esperemos que nos esté escuchando, por lo menos, así se siente un poquito más cerca. Muy bien, muy bien. Sí, sumo mis deseos de que pronta la mejoría. Y pronta vuelta a los micrófonos de la retaguardia de Borrador Definitivo. Déjame decir para aquellos que intentaron escucharnos la semana pasada y no pudieron, y desistieron rápidamente, porque también hay poca paciencia para intentar escuchar en esta actualidad, que estuvimos con problemas de conexión de luz, básicamente. La radio estaba cortada la luz, así que algunas partes del programa salieron, otras no. No tenemos backup de ese programa. Así que créannos que fue un programa maravilloso, sí. Y nadie nos va a poder decir lo contrario. No era nada agradable escuchar un loop permanente, de siempre empezando. Bueno, pero uno puede, no sé, 5 minutos después intentar otra vez. Estamos pidiendo algo que nosotros normalmente no haríamos. Muy bien, programita cargado, ¿no? Programita con, bueno, no está con lo del programita. Programón, así le gusta a usted. Antes que nada, saludemos a Nacho Álvarez, que está ahí con corte de pelo nuevo, ¿me equivoco? En su versión de corte de pelo y estética distinta, ¿no? Hay como algo sucio arriba de los labios. Leche con chocolate. Estuvo soplando un caño de escape, seguramente. Déjame decir, tenemos programa cargado de distintas voces. En esta primera parte, donde vamos a estar hablando del mundo. Tenemos a Nara Cladera, que ya ha pasado por estos micrófonos. Ella vive en Francia, es francesa de hecho, aunque habla muy bien el castellano, y nos va a estar contando cómo está esta situación con esta especie de segundo gobierno de Le Cornu, después de haber presentado su renuncia, haber amenazado con eso, y cómo está, sobre todo lo que nos interesa, la situación del movimiento social, además de hablar de Palestina, de lo que está pasando en Perú y en Ecuador, etc. Después tenemos un texto muy, muy bello y muy, muy crudo, como la mayoría de las cosas bellas, ¿no? Me parece, de Ray Bradbury, que es un fragmento de un cuento que se llama El siguiente en la fila, de nuestro segmento literario, así que esperemos que lo puedan disfrutar. Y en la segunda hora del programa vamos a tener una editorial donde intentaremos ver un poco en qué situación está el país y sobre todo el gobierno nacional en ya las puertas de lo que va a ser la elección legislativa del próximo domingo, legislativas nacionales. Y después vamos a tener una entrevista a Laurencio Rivero, que es miembro de la comunidad COM del Chaco de Villa Río Bermejito, que el martes pasado estuvieron manifestándose. Si recuerdan, nosotros en el momento en el que estábamos en nuestro programa se empezaba a saber las noticias de lo que había sido el mediodía de ese martes pasado con la brutal represión que sufrieron estas comunidades. Y después vamos a tener en nuestra columna nacional, podríamos decir, el testimonio de una integrante de Soy Garraham, esta agrupación de padres, madres, familiares de pacientes del Hospital Garraham, y ver cómo están apoyando la lucha de los y las trabajadoras del Garraham, que de hecho hoy se están movilizando junto con también sectores de jubilados, sectores de discapacidad y de trabajadores de las universidades, docentes y no docentes, en una algo que ya de alguna manera es un poco una costumbre que se ha hecho en estos últimos años, que es unificar, aunque sea algunas de las luchas que hay, lo cual saludamos como un signo de salud, de buena salud. Déjame decir que con respecto al Garraham, ¿no? Lo que significa el Garraham, porque a lo mejor no tenemos tiempo cuando hablemos de esto, cuando escuchemos el testimonio de la madre, todos recordamos y todos estábamos angustiadísimos por la situación de esta chica de Pergamino, de la zona rural de Pergamino, no recuerdo ahora cómo se llamaba el pueblito, Sí, es una nena de 10 años que sufrió un claro, accidente en la escuela. en un ejercicio, que se estaba haciendo, explotó y esta chica terminó con algo incrustado en el cerebro. Bueno, el Garrahan logró lo que parecía imposible, lo que prácticamente nadie podía entender, que es salvarle la vida, e incluso por estas horas creo que salió ya de terapia intensiva. Bueno, quedará todo un largo camino y seguramente quedarán secuelas, desgraciadamente, pero eso es ni más ni menos también el Garrahan, ¿no? A ese lugar llevaron a la chica porque era el único lugar en el país que podía hacer lo que finalmente hicieron, salvarle la vida. A esos trabajadores justamente es a los que hay que apoyar. Muy A bien. todos los trabajadores, ¿no? Pero de esto es lo que estamos hablando. Y empezamos con el segmento de música alternativa. ¿Viene con cierto color portugués Viene o con. brasileño, No, ¿no? no, para nada, Ah, para porque nada. veo un No sé. Sousa ahí. No sé si nuestro operador, que es muy conocedor de la movida musical under en Capital y el Gran Buenos Aires, lo conoce a Pan Sousa. ¿Tiene idea de quién es? Me hace No, seña que no. please. Bueno, acaba de sacar su último trabajo de este año. El trabajo se llama Colección Otoño-Invierno. Tiene cuatro canciones. Un poco digamos, a contratiempo, ¿no? Está Justamente hoy que se está cumpliendo el primer mes de la primavera, como, pero. claro, como si viviera en el hemisferio norte, bueno. Pan Sousa, el grupo lo compone Pan Sousa en guitarra y voz, Agustín Garbié en bajo, Patricio Benítez en batería. Alguien dijo, leyendo por ahí, buscando antecedentes, que Pan Sousa trabaja las canciones, las palabras, como si las afilara. Y busca, más que nada, y lo vamos a ver en la canción que vamos a escuchar, esos. Historias mínimas, como la película de Sorín. Ese trabajo, el que estamos hablando, Colección Otoño-Invierno, está compuesto de cuatro canciones, ya lo dije, la banda, el taxi, el ruido del taxi apagó el despertador, título extraño, jugar al tenis de mesa es el tema 3, y el cuarto tema de ese trabajo es el que vamos a escuchar, que se llama Palestrina. Lo escuchamos, Nacho. Sin usar, es un lujo que a veces se me escapa, como algunas noches, ninguna en particular. Sin sol, en verdad quería ir, en verdad quería estar. Aquella vieja usa de oro en mi boca, en los desniveles se me fue contra el guardarrailo. Va que choca, rebota y explota, y nadie dijo nada, no hubo nada que decir. Qué sé yo, yo esta vez quería escuchar. Yo en verdad quería oír, oír, oír, oír. Todo el día me soporté. ¿Y por qué, por qué, por qué? No sé bien lo que pasó. Yo no sé mover ni un pie. Soy forastero bajo el sol, bailoteando por allí para seguir en el juego. La le gustó, música alternativa de esta semana. Hay que buscarlo. Anóteselo, señor operador, si le gustó. Usted que anda escuchando buena música, me pareció un buen aporte el de Pan Sousa. Obviamente no lo conocía, pero creo que hizo una buena presentación. Ya que la canción se llama Palestrina, vamos a nuestra Palestina que cada semana duele un poco más, ¿no es cierto? Recordemos. Hace 2 semanas nosotros tuvimos un programa especial donde estuvo prácticamente el 80% del tiempo ocupado para hablar justamente de Palestina, de lo que estaba pasando con la flotilla. Y el sábado y el martes pasado tuvimos la participación de Ismael Jalil, que nos daba su opinión sobre esto que él decía: no puede ser nunca un acuerdo de paz. Como máximo podemos llamarlo un alto el fuego, porque un acuerdo de paz implicaría, por ejemplo, que se juzgara al genocida, que es Israel. Y él ahí decía, una vez que Hamas entregue los rehenes, se queda sin ese factor de poder de negociación que tenía. Y entonces existe el peligro muy cierto y nada descabellado de que Israel incumple el alto del fuego y reanude las hostilidades. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando, pero lo que ya estaba pasando el martes pasado cuando nosotros estábamos escuchando eso, ya estaba pasando. A 4 días de firmado el alto del fuego, Israel decía que reducía a la mitad el máximo de camiones de ayuda humanitaria, de 600 camiones que se había comprometido a dejar entrar a 300, cosa que es para la calidad de la hambruna que estaban viviendo los gazatíes, obviamente es algo insignificante. Decía que iba a mantener cerrado el cruce de Rafah, que está en el límite con Egipto, por donde también podía llegar a ingresar ayuda humanitaria, y había reanudado algunas hostilidades. Eso al martes pasado, estamos hablando hace una semana. Ya este domingo se calcula que solamente el domingo asesinaron a 36 personas en bombardeos. Cerraron absolutamente todo ingreso de cualquier tipo de ayuda, llámese comida, medicamentos, agua potable, lo que fuera. Y están reanudando las hostilidades con las declaraciones, por ejemplo, de Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Qué contradictorio decirle de seguridad. Donde dice que Israel tiene que retomar los combates a gran escala. Y textual, la falsa creencia de que jamás cumplirá el acuerdo del alto el fuego es peligrosa para nuestra seguridad, dice Itamar Ben-Gvir. Obviamente ya sabemos la seguridad de quién está en juego y es de las personas que están viviendo en Palestina. Al mismo tiempo de esto, se han dado liberación de alrededor de 2.000 presos, que en realidad no son presos, son secuestrados palestinos que tenía el Estado de Israel en su poder, donde se evidencia las torturas físicas, psicológicas a las cuales fueron sometidos, algunos incluso directamente exiliándolos en Egipto sin posibilidad de tener contacto con sus familias, bueno, todos los tipos de violencia que puede ejercer el Estado de Israel sobre la población palestina de Gaza y también de Cisjordania, la está ejerciendo. Y es interesante reseñar en esto cómo los medios a nivel mundial reflejan esta cuestión. Primero, pasando por alto que Israel se pasa por el culo justamente el alto el fuego, pero a su vez cuando habla de la liberación de los palestinos, habla de los palestinos presos en las cárceles como si fueran delincuentes, se asumen como delincuentes. Cuando habla de las retenido por Hamas, habla de los, los rehenes de Hamas. O sea, pone ahí una diferencia bastante marcada que marca también a su vez dónde está parada la prensa internacional, la gran prensa internacional. Lo cierto es que me parece que para que nuevamente para poner un palo en la rueda de esta maquinaria bélica y destructiva de Israel, las movilizaciones a nivel mundial no deben detenerse más allá del canto de sirena del acuerdo de paz o la FIBE o el alto el fuego, como quieramos llamarlo. Algo de eso me parece que repercutió. No es que las movilizaciones en Estados Unidos en contra de Trump hayan sido por la presencia de Milei, por el paso de Milei en Estados Unidos, no. En realidad tiene causas más profundas y más propias de Estados Unidos, en todo caso. Y es como nos decía, en todo caso, es la impresión que tenía nuestro ya columnista desde Estados Unidos, Jorge Mahfoud, que esta mañana intercambiamos ahí unos mensajes, y él me decía, es la marcha más grande en la historia de Estados Unidos contra un presidente. No sé si esto está corroborado, si es exactamente así, si las marchas en contra de Nixon en la época de la guerra de Vietnam no fueron superiores, pero más allá de eso fueron impresionantes. Se habla de 7 millones todas las grandes ciudades de Estados Unidos, 100.000 en Nueva York, pero 250.000 en Chicago, donde seguramente es doble el odio hacia Trump, porque la política antiinmigratoria y la política de asustar al que llega a Estados Unidos con la policía, con el ejército yanqui, casi tomando todo California y la zona, es más evidente, es más fuerte, es más presente. Así que esa movilización allí fue el doble, hablan de 250.000 personas solamente en Chicago. Bien, pero Jorge Mahfoud nos marcaba algo que me parece que es muy interesante. En la base también de toda esta protesta contra Trump está también el apoyo de Estados Unidos a el genocidio palestino. Hay ahí una cosa que él nos había marcado cuando hicimos esa entrevista hace varios programas atrás, no muchos, que él nos hablaba que en la juventud de Estados Unidos hay visión o empieza a haber claridad de la doble palestinización. Eso que él llamaba doble palestinización. Palestina es Palestina, es el genocidio en un lugar físico que es Gaza y Cisjordania y esa zona, pero también Palestina es el mundo. A eso nos van llevando de a poco. Lo podemos corroborar nosotros. No hay un genocidio, pero empieza a haber conatos de ese tipo de cosas. Y en Estados Unidos, sobre todo la juventud, ha empezado a tener claro esta cuestión y también era una de las consignas de la marcha. O sea, lamentablemente las marchas en Estados Unidos, como las que vamos a ver en Ecuador o como las vamos a ver en Perú, tienen el mismo problema que tienen en todo el mundo. Como puede hablar un poco Nara Cladera después sobre Francia, que es la falta de esa figura, de ese partido, de ese programa que las unifique para dar vuelta a todo. Y entonces terminan a veces contenida y desviada por el Partido Demócrata, que está empujando también para su molino, porque recordemos que en Estados Unidos el año que viene hay elecciones de medio término y se han vuelto bastante importantes, porque una derrota de Trump empantanaría todo el arsenal de movidas que está llevando, económicas y demás, que está llevando adelante Trump. Por lo tanto, tienen ese peligro. Lo que Jorge nos marcaba es, bueno, es una semilla. Caerá en tierra fértil, prenderá, será capaz de ponerse a la altura de la necesidad y dotarse de una dirección y de un programa correcto. Bueno, se verá. Como nos dijo él, el futuro no existe, es una construcción y por lo tanto hay que ir construyéndolo. Pero no deja de ser alentador ver que la máxima potencia del mundo, el movimiento obrero más grande, seguramente, o más importante en todo caso del mundo, se puso de pie. Pero también en América, ¿no? En Sudamérica hay cosas que van pasando y hay movilizaciones. Y particularmente en Ecuador y en Perú también las hay, por ejemplo, en Paraguay. Pero en Ecuador y en Perú es donde parece que más fuertes están siendo. En Perú, recordemos, hace semana y media más o menos cayó Dina Boluarte, la presidenta que había sido puesta después de la destitución parlamentaria de Castillo, y ahora es destituida por el mismo parlamento y por el mismo mecanismo de destitución por el cual ella había asumido ese poder. Lo cierto es que esto no pudo frenar el descontento, la movilización, el descontento sobre todo de los sectores. Hay una interesante alianza entre sectores jóvenes, lo que se llama habitualmente la generación Z, estos sectores de trabajadores jóvenes, y muchos de los gremios del transporte que están movilizándose y que hacen interesante justamente el hecho de poder parar el país o por lo menos una parte del país en pos de las movilizaciones. Y está habiendo, bueno, muchísima represión, por supuesto, pero también combates con las fuerzas represivas. Se han visto, bueno, en redes sociales circulan, ¿no?, videos donde los propios manifestantes echan a la policía y a las fuerzas represivas de los lugares, y eso, en todo caso, es bastante alentador a la hora de pensar que cada vez, obviamente, la represión se viene más fuerte y hay que establecer una defensa al nivel. Sí, y algo parecido está pasando en Ecuador. Desde mediados de septiembre se viene dando un paro, una huelga general, sobre que es relativa a un sector, a una región de Ecuador que se llama Imbabura. Ya, es como una provincia. Es una provincia, lo que nosotros llamaríamos una provincia, no sé cómo se denominará ya, que es donde se concentra la mayor parte de las poblaciones indígenas originarias y las más avanzadas, las que tienen renglones, que incluso ha llegado a conformar hasta una burguesía de los pueblos originarios. Y bueno, este paro, con movilizaciones y con una dura lucha que vienen dando desde septiembre, cuando salió aquel decreto del que ya hablábamos, que es el aumento del galón de combustible, que lo llevaban de 1,80, de $1.80 a $2.80. Recordemos, Ecuador está dolarizado, el sueño húmedo de Milei. Allá se cumplió gracias a Cavallo, creo, en su momento, gracias a la intervención de Cavallo hace ya mucho tiempo atrás. Bueno, es un aumento del 60% de golpe, que arruina un poco, arruina bastante la economía ecuatoriana, economía que está muy, muy arruinada también, porque tiene un 70% de desocupación y subocupación. O sea, es muy alto ese porcentaje. Digamos también que las movilizaciones han sido muy fuertes en esta región, pero después en la Amazonía se ha sentido menos, y en la costa, donde está el sector más rico, más influyente, en la zona de Guayaquil, no se ha sentido casi nada. De cualquier forma, allí están las comunidades, hay sectores de la CONAIE que han intentado arreglar con el gobierno, llegar a algún acuerdo con el gobierno, y eso ha sido defenestrado por la base de los pueblos originarios, y la pelea sigue. Y uno ve en las redes sociales la enorme cantidad de gente que se moviliza y hasta cierto grado de enfrentamiento han tenido una organización como para enfrentarse con las fuerzas policiales. Recordemos que hoy Ecuador está prácticamente, toda esta zona está militarizada, está casi en estado de sitio. Y lo último que teníamos en esta columna internacional, que ha sido quizás más extensa que otras veces, era Francia. Francia que viene de una crisis, bueno, como nos va a explicar Nara, ¿no es cierto? Desde mediados de junio de 2023, si no me equivoco, allá cuando, recordemos, Macron, el presidente, destituyó el parlamento, llamó a nuevas elecciones y demás, y nunca pudieron estabilizar políticamente lo que se llama la Tercera República, es esta. La Quinta República. La Quinta República, vamos, que fue instalada en. Faltan dos repúblicas. Que nació conmigo en 1958. Ah, felicitaciones, caballero. Así que Nara Cladera, que es docente, bueno, ella se presenta, es dirigente sindical, nos va a contar un poquito los orígenes de esta crisis y cómo está hoy en día el movimiento social en Francia. Vamos a escucharla. Bueno, estimadas compañeras, muchísimas gracias por esta invitación. Soy Nara Cladera, soy maestra en la región de París y afiliada al sindicato Sud Education, que está dentro de la Unión Sindical Solidaire. Y en mi organización sindical soy co-secretaria regional de Sud Education. Es una situación bastante insólita, digamos, ¿no? Para este país, que haya habido en un año y medio, tantos cambios de gobierno. Bueno, como ustedes saben, Bayrou, que fue el primer ministro desde el 13 de diciembre del 2024 a el 9 de septiembre de 2025, cuando hace el discurso, el 9 de septiembre, su discurso de política general, el Parlamento no le otorga lo que se llama acá la confianza y renuncia, está obligado a renunciar. Es la misma situación que se vivió en julio del 2024, que en aquel momento el primer ministro era Gabriel Attal, que también efectivamente no iba a tener el apoyo del Parlamento, y Macron, como ustedes ya bien lo saben, disolvió el Parlamento, hubo elecciones parlamentarias, y así lo vamos llevando desde aquel entonces. No es una casualidad que Bayrou se ve obligado a renunciar. El 9 de septiembre ya estamos viniendo con un movimiento social con mucha fuerza y bien activo, con un llamado a la huelga el 10 de septiembre, o sea que Bayrou renuncia el día anterior a esa huelga, que el 10 de septiembre fue un movimiento, fue un llamado de bloquear todo del conjunto del movimiento social, y al cual nosotros, la Unión Sindical Solidaire, habíamos llamado a hacer huelga. Bueno, fue un día, el 10 de septiembre, de movilización, de bloqueos de calle y de huelga en varios sectores del servicio público y principalmente de los trenes en Francia. El propio 9 de septiembre, Macron nombra como primer ministro a Le Cornu, que era hasta ese entonces el ministro de Defensa de Francia. A todo esto, la intersindical francesa, de manera unitaria, o sea que las ocho organizaciones sindicales, llamamos a una huelga general el 18 de septiembre. O sea, que Le Cornu está bastante presionado, no nombra gobierno, o sea que lo vamos a esperar hasta el 5 de octubre, donde finalmente nombra gobierno, y dentro de ese nombramiento de gobierno, que vuelve a nombrar a prácticamente a los mismos ministros y ministras, no iba a conseguir hacer gobierno. El propio Le Cornu presenta su renuncia a Macron, que acepta. Pero unas horas después, Macron le otorga, le da 48 horas, dice, para las últimas negociaciones. Bueno, y ahí empiezan las negociaciones, estamos al 6 de octubre. Con todo esto, habíamos pasado un 18 de septiembre de huelga general potente. Después, al final del día del 18 de septiembre, la intersindical, o sea que de manera unitaria el conjunto de las organizaciones sindicales acá en Francia, llamamos al 2 de octubre para otra huelga general, pulseando el tema de la redistribución de riquezas, de que tiene que haber un aumento de los impuestos a los más ricos, y sobre todo el tema de la reforma de las jubilaciones, que ya tiene un año y medio, dos, para que se anule esa reforma de jubilaciones. A partir del 6 de octubre empiezan esas negociaciones de Le Cornu, y hay una parte del abanico político de la France Insoumise y le Rassemblement National, o sea que la extrema derecha, con Le Pen, que quieren una disolución de la Cámara, del Parlamento, o la renuncia de Macron. A su vez, hay una gran parte de los diputados y diputadas que le tienen miedo a esa posible disolución del Parlamento, porque no saben, si vuelve a haber elecciones parlamentarias, si vuelven a ser votados y votadas por la población. Entonces empiezan unas ciertas negociaciones. Dos antiguos primeros ministros de Macron, Gabriel Attal y Édouard Philippe, los dos piden la renuncia de Macron, o sea que la propia derecha, las fuerzas de derecha se van rompiendo, la coalición de derecha explota en ese momento. Y bueno, y finalmente el 10 de octubre Le Cornu presenta gobierno con el conjunto de los ministros, y por 18 votos el gobierno no salta, es decir, Le Cornu queda, el Parlamento acepta esa propuesta de gobierno. ¿Cómo consigue esos votos a favor? Porque decide suspender la reforma de las jubilaciones, que fue el elemento exigido por el Partido Socialista. La última parte que quería compartir con ustedes es el tema que en nuestro análisis, lo que es interesante en este momento que estamos viviendo es que hay una politización acelerada, porque bueno, todos los medios de comunicación están hablando todo el tiempo de la reforma de jubilaciones, y el hecho de que lo que es ley fue suspendido, nos parece muy interesante en el inconsciente colectivo, como que, bueno, una ley no es eterna, una ley se puede revocar, y eso nos parece muy positivo para seguir las luchas. Bueno, y otro tema que hay realmente consenso, digamos, en la población, es el tema de que los ricos tienen que pagar más impuestos. Y esos dos elementos nos hacen esperanzar que las próximas fechas de movilización de huelga general, estamos en discusión, pero aparentemente sería final de noviembre que nos lanzamos en otro llamado de huelga. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, un fuerte abrazo a todos y todas ustedes. Arriba los que luchan. Por el pájaro enjaulado

Los cuerpos estaban intactos y solo habían perdido los humores acuosos. «El clima», dijo el guardián, «los preserva, muy seco». «¿Cuánto hace que están aquí?», preguntó Joseph. «Algunos un año, otros 5, señor, otros 10, o 70». Hubo un desconcierto horrorizado. Uno miraba al primer hombre de la derecha, colgado de la pared, sostenido con un alambre, y molestaba mirarlo. Y entonces uno se volvía hacia la mujer de al lado, que no parecía una persona real. Y luego hacia un hombre que era horrible. Y luego hacia una mujer que estaba muy triste por haber muerto y encontrarse en un sitio semejante. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Joseph. «Los parientes no pagan el alquiler de las tumbas». «¿Hay un alquiler?». «Sí, señor, 20 pesos al año. O, para un enterramiento permanente, 170 pesos. Pero nuestra gente es muy pobre, como usted debe saber, y 170 pesos es más de lo que muchos pueden pagar en un año. De modo que traen a sus muertos y los entierran por un año, y pagan los 20 pesos, con la buena intención de seguir pagando todos los años. Pero todos los años, luego de ese primer año, tienen que comprar un burro, o hay una boca nueva que alimentar, o quizás 3 bocas nuevas. Y los muertos, después de todo, no tienen hambre. Y los muertos, después de todo, no tiran de los arados. O hay una mujer nueva, o un techo que necesita un arreglo. Y los muertos, recuerde usted, no se acuestan con un hombre. Y los muertos, como usted entiende, no tapan goteras. Y por todo eso, no pagan el alquiler de los muertos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Escuchas, Mary? Mary contaba los cadáveres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué? Preguntó en voz baja. ¿Escuchas? Sí, creo que sí. Oh, sí. Estoy escuchando. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, entonces, dijo el hombrecito, llama un trabajador al terminar el primer año y el hombre cava y cava. ¿Cuánto cree usted que cavamos, señor? 2 metros es lo que se acostumbra. ¡Ah, no! Se equivoca usted, señor. Como sabemos que al cumplirse el primer año es muy posible que no paguen el alquiler, enterramos a los más pobres a 1/2 metro. Menos trabajo, ¿entiende usted? Por supuesto, todo depende de la familia dueña del cadáver. Algunos los enterramos a 1 metro, a otros a 1.5 metros y algunos a 2 metros, de acuerdo con el dinero que tenga la familia, cuando es posible que no haya que sacarlo de la tumba un año después. Y permítame decirle, señor, cuando enterramos a un hombre a 2 metros, estamos muy seguros de que se quedará ahí. Nunca hemos desenterrado hasta ahora a un hombre que estaba a 2 metros. Sí, sabemos cuánto dinero tiene la gente. 21, 22, 23. Los labios de Mary se movían en un leve susurro. Mary contó desde el centro del corredor largo, y había muertos apoyados en todos los muros. Los muertos gritaban. Parecían como si hubiesen saltado, saliendo muy tiesos de las tumbas, apretándose con las manos los pechos encogidos. Y gritaban ahora. Y en las mandíbulas desencajadas asomaban las lenguas. Y así habían quedado para siempre. Todos tenían las bocas abiertas. Era un grito que no cesaba nunca. Estaban muertos y lo sabían. Las fibras resecas y los órganos consumidos lo sabían. María escuchó un rato los gritos. 81, 82, 83. Mandíbulas caídas, lenguas que asoman como lenguas de niños burlones, ojos de color castaño pálido en órbitas secas, cabellos encerados y endurecidos por la luz del sol, afilados como púas, clavados entre los labios y las mejillas, los párpados, la frente, pequeñas barbas en los mentones y los pechos y los vientres, carne como parches de tambor y manuscritos y masa de pan encrespada, las mujeres, deformadas figuras de sebo, fundidas en la muerte, de cabellos desparramados como nidos hechos, deshechos y rehechos. Los dientes, todos sanos, todos hermosos, todos perfectos en las mandíbulas. 86, 87, 88. Ahí un hombre, el estómago abierto como un árbol hueco donde se dejan las cartas de amor cuando uno tiene 11 años. Los ojos de Mari entraron en el espacio abierto bajo las costillas. Mari espió la espina dorsal, los huesos de la pelvis. El resto eran tendones, pergamino, huesos, ojos, mandíbula barbada, oreja, nariz tapada. Y el ombligo carcomido como el molde de un budín. 97, 98, nombres, lugares, fechas, cosas. ¡Esta mujer murió de parto! Como una muñequita hambrienta, la niña nacida prematuramente colgaba de unos alambres en la cintura de la mujer. Este era un soldado, todavía tiene parte del uniforme. Moreno, Morelos, Cantino, Gómez, Gutiérrez, Villanozul, Ureta, Lincón, Navarro, Iturbe, Jorge, Filomena, Nena, Manuel, José, Tomás, Ramona. Este hombre caminaba y este hombre cantaba. Y este hombre tenía 3 mujeres. Y este hombre murió de esto, y aquel de aquello, y el tercero de otra cosa. Y el cuarto fue apuñalado, y el quinto fue fusilado. Y el sexto cayó muerto de pronto, y el séptimo se emborrachó hasta morir. Y el octavo murió de amor, y el noveno se cayó del caballo, y el décimo tosió sangre. Y el undécimo tuvo un ataque al corazón. Y el duodécimo se reía mucho. Y el decimotercero bailaba muy bien. Y el decimocuarto era el más hermoso de todos. El decimoquinto tenía 10 hijos. Y el decimosexto es uno de esos hijos. Lo mismo que el decimoséptimo. Y el decimoctavo se llamaba Tomás y tocaba bien la guitarra. Los 3 siguientes segaban maíz en los campos y tenían 3 amantes cada uno. El vigésimo segundo nunca fue amado. El vigésimo tercero vendía tortillas y las preparaba él mismo delante del teatro de la ópera en una estufa de carbón. Y el vigésimo cuarto le pegaba a su mujer. Y ahora ella camina orgullosa por el pueblo y es feliz con otros hombres. Y aquí está el marido, perplejo ante tanta injusticia. Y el vigésimo quinto se bebió varios litros de agua de río y lo sacaron con una red. Y el vigésimo sexto era un pensador. Y el noble cerebro duerme ahora en el cráneo como una ciruela pasa. Fragmentos de El siguiente en la fila, un cuento de Ray Bradbury. Thank you. Bueno. Este cuento en realidad son fragmentos, ¿no es cierto? Es más extenso. Está publicado en un librito que se llama El País de Octubre y es una recopilación de varios de los primeros cuentos de Bradbury que no son la mayoría de ciencia ficción, sino que son alternan de alguna manera algo de terror, algo de fantasía con descripciones profundamente naturalistas como esta. Yo no tengo mucho más que decir. La gente que escucha habitualmente el segmento literario sabe que yo amo a Bradbury y me parece que si uno quiere leer sobre la naturaleza humana, si uno quiere reflexionar sobre qué somos y qué hacemos en esta tierra, en este pedazo de roca que anda dando vueltas por el universo, que lea a Bradbury. ¿Quiere que le cuente la anécdota de, no, ¿no es cierto? De Bradbury con Facundo Cabral? No, ¿no es cierto? No vendría. Ya la tengo que eliminar del disco rígido. Sí, yo creo. Exacto. Bien, no voy a decir muy lindo el segmento porque realmente es muy bueno. Yo avisé que era muy crudo, pero como a mí me parece que las cosas más hermosas de este mundo tienen que ser así, crudas. Destello de belleza, como dicen Marta Gómez y Pedro Pastor, para cerrar la primera hora de Borrador Definitivo del día de hoy. Destello de belleza, tu silbido al caminar. Destello de belleza, tu sonrisa. Destello de belleza, tus ojitos y el lunar que se asoma en tu camisa. Y es que en este planetica tan absurdo, qué bien caen los destellos de belleza. Destello de belleza, la azuquita en el café, tu cara de agua fiesta en las mañanas. Destello de belleza, el pancito con la miel y la lluvia en la ventana. Yo defiendo la belleza que aún existe y que se esconde en los rincones de este atardecer. ¿Cómo iba a ser que entre tanto ruido belleza, todo el mar en una ola, tu oreja en la caracola. Destello de belleza, el tambor y la guitarra, el cardo, el canto, la cigarra. Mientras este mundo loco se dispara el pie, el abrazo de tu voz me alcanza. Destello de belleza, la paciencia en la carrera, foto en mi billetera. Destello de belleza, el arrullo, lo sencillo, lo mío, lo nuestro, lo tuyo. La belleza está aún más cerca de lo que pensaba y la defiendo a capa y espada. ¿Cómo iba a ser que entre tanto ruido me iba a salvar? Esta tristeza me iba a sacar la belleza. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram. Y Telegram también. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Bien, siga con la bata, la bata que... Yo siempre toco una batería invisible. Invisible. Creo que, el mundo se divide entre las personas que tocan una guitarra invisible, las personas que tocan una batería invisible, las personas que tocan un piano invisible y las personas que escuchan música sin tocar ningún instrumento. Invisible, música invisible. No, sin fingir tocar ningún instrumento, que para mí son gente que no sabe escuchar música. Es extraordinario esta cuestión, porque si yo tocara, por ejemplo, como usted, la batería, no desafinaría. Es la única forma que tengo yo de no desafinar, de no errarle una nota, tocando una, obviamente, un instrumento invisible. Bien, pero no es el tema de esta editorial del día de hoy, que tiene que, me parece que va a pivotear sobre dos cuestiones. Uno es el periplo de Milei por Estados Unidos, el patético periplo, podemos decir, de Milei por Estados Unidos, y la elección de medio término, el proceso eleccionario que habrá de llevarse a cabo este domingo. Cuatro días más estaríamos terminando con este suplicio de las propagandas de preelectorales. Inusitado, digo, proceso electoral, porque es legislativo, es de medio término. Pero bueno, ha cobrado importancia porque creo que en el fondo esconde un plebiscito al gobierno de Milei. Pero antes de empezar con esto, déjeme decir, para ubicar el tema, para ubicarme y para ser honesto, ¿no? Porque Milei ha conseguido algo extraordinario, ubicar la Argentina en el mundo. Ay, sí, la verdad que sí. Un poco lo ha hecho, lo hace Messi, qué sé yo, porque uno va a cualquier lado. Messi, Maradona, el Papa, qué sé yo. Bueno, pero Milei lo ha puesto a otro nivel. O sea, somos un meme mundial. Todos hacen broma. Es más, hemos visto el show más importante de la televisión abierta de Estados Unidos, el de Johnny Carson, comparándolo con Austin Powers, que es un personaje de la televisión de Hollywood, que es lamentable. Eso ha logrado Milei. Pero también, para ser justo, habrá que decir, cuando se anunció el salvataje, esos 20.000 más después 20.000 millones más Estados Unidos vía swap y vía apoyo del Tesoro le estaría ofertando a la Argentina si gana las elecciones, si no, se quedan sin el postre, chicos. Todos nos preguntamos qué hay detrás, con qué se van a quedar, con el litio, con los materiales, con las tierras raras, con la hidrovía, con las bases militares de Estados Unidos en el sur, estratégico lugar de geopolítico. Pero nosotros tenemos que decir que eso no lo sabemos, pero sí sabemos que Milei se quedó con el fibrón de Trump. Eso ya nadie se lo quita. Tiene el fibrón y la foto. Y como un payaso anda por todos los programas mostrándolo, como cuando uno era chiquito y conseguía la firma de autografiar la foto de su ídolo deportivo y después andaba con eso por todos lados. Como yo, por ejemplo, que una vez me dio un beso en este cachete, me refiero al derecho, Zulma Fayad, y no me la ve hasta el día de hoy, no me la va a la cara nunca más de ese lado. Bueno, tiene un círculo que no se afeita ahí. Así más o menos la cosa. Ahora, yendo ya a lo serio un poco, tratando de ser un poco más serio, bueno, ayer, o sea, los esfuerzos que hace el gobierno para tratar de maquillar cada brutalidad de Donald Trump, cada brutalidad que dice Donald Trump respecto a la Argentina, son incesantes. Yo calculo que debe ser agobiante para el equipo de gobierno, porque, a ver, anunciaron el swap, pero es a condición de que gane la elección, ¿no? Pero entonces dijo que ganemos la elección presidencial, ¿no? Empezaron toda esa discusión. Después, Milei hace un mes y medio atrás, dijo lo peor ya pasó. Bueno, no había pasado porque tuvo que salir su gobierno a pedir plata y un canje, este swap, desesperadamente. Pero lo peor ya pasó. Trump ayer, antes de ayer, creo, le dice a una periodista, pero jovencita, cuando le pregunta por qué ese apoyo, porque hay mucho problema en Estados Unidos, más allá de que Trump ya es un gobierno que empieza a tener problemas internos, lo hablamos en el primer bloque, cuando una periodista le pregunta por qué el apoyo, por qué 40 mil millones de dólares a la Argentina cuando hay problemas en Estados Unidos, dice, pero se están muriendo, jovencita, es de vida o muerte, tenemos que ayudarlos. O sea, lo peor no pasó, nos estamos muriendo. Argentina está muerta, de hecho, dijo en un momento. Claro, Argentina está muerta. Bueno, creo que sí, lo peor ya pasó, porque una vez que se muere, ya lo peor no puede pasar, nada puede pasar peor. Pero ojo, la dolarización que soñaba Milei al comienzo de su gobierno o en la campaña electoral no va a poder ser posible. Estos 40.000 no van a servir para eso, porque a lo sumo, con la corrida para frenar la subida del dólar, durarán a lo mejor un tiempito más. Probablemente les dure hasta la llegada. Bueno, ni hecho, ni van a llegar a las elecciones, porque no va a venir antes. Pero sí, por esta vía, vamos a lograr que se pacifique la economía yanqui. De hecho, son 7.400 millones de dólares los que se gastaron en sostener el tipo de cambio entre septiembre y lo que va de octubre, o sea, en mitad de octubre, un mes y medio, 7.400 millones de dólares. En un esfuerzo titánico por sostener el tipo de cambio, que en realidad tampoco dio sus frutos, porque de hecho, cuando aparecen las declaraciones esas de Trump diciendo, bueno, solamente le vamos a dar dinero si gana las elecciones, y después diciendo, nada, deja, no me lo traduzca, no me interesa un carajo lo que dijo este, se olvidó de esa. Sí, que había tantas. El dólar se volvió a disparar, esto volvió a disparar la desconfianza en el gobierno. De hecho, el propio editor de Infobae estaba diciendo en una de sus editoriales que aún si viniera el dinero de Estados Unidos, con Jorge Fontevecchia, de Perfil, no de Perfil. Aún si viniera el dinero de Estados Unidos, es medio un salvavidas de plomo, porque por un lado le da liquidez al gobierno en lo instantáneo, pero refuerza la idea de que la economía argentina es una economía atada a la solidaridad imperial. O sea, refuerza la idea de que el plan económico del gobierno no va más, ni para atrás ni para adelante. Y esto, obviamente, siembra desconfianza en aquel ente abstracto llamado los mercados, supuestamente los inversores, que no se sabe dónde están porque nadie invierte, etcétera. Por lo tanto, es una situación bastante inestable la, sí, del los gobierno. En realidad son eversores, porque sacan. Porque de hecho ha habido fuga de inversiones, y eso se registra un poco también en el descenso de del empleo. Desde en noviembre de 2023, o sea, desde que Milei gana las elecciones, se perdieron 205.456 puestos de trabajo, de los cuales 127, más de la mitad, son empleos de asalariados privados. O sea, no son solamente el gobierno sacándose de encima a los supuestos ñoquis del Estado. Son empresas en la industria, en la construcción, en el comercio, en lo que fuera, que o arman sus valijas y se van, o se desprenden de empleados. No porque la Argentina sea una economía pujante, sino todo lo contrario, porque están viendo que no les conviene. En esas condiciones el gobierno se enfrenta justamente a lo que vos decías hoy, ¿no? Estas elecciones de medio término, que son, en general, siempre siembran un poco de estrés en el sistema político argentino, por lo menos la primera elección de medio término, pero no dejan de ser elecciones legislativas, sí, en las cuales tampoco el gobierno, en términos reales de cantidad de diputados y de senadores, no tiene mucho que perder, porque no tiene muchos diputados y senadores. Cualquiera que gane ya va a ser un poquito mejor, pero lo cierto es que si no gana de manera contundente, es una derrota abrumadora en términos políticos. Sí, ahí está intentando una última jugarreta, una última zancadilla, para ver si maquilla lo que va a ser un resultado. Es muy interesante lo de las, un resultado negativo, quería decir. Es muy interesante lo de las encuestas, ¿no? Porque, vos lo dijiste, los resultados de medio término, incluso los de en su momento Macri, que ya venía golpeado, triunfaron. Casi siempre los gobiernos en la primera elección siguiente a ganar, ganan. Claro, era lo que nos decía Hernán Camarero la semana pasada, es casi obligatorio. Creo que Alberto Fernández es uno de los que pierde, pero aún así haciendo un buen papel, más allá de del desastre que ya era el gobierno de Fernández, y por supuesto el de la Rúa, que es el gran derrotado en su momento y que 2 meses después voló por los aires con todo lo que ya sabemos. Entonces el gobierno quiere zafar un poco de eso y presentar una alternativa distinta. ¿Qué es lo que está apelando? Que me parece que la Cámara Electoral se lo tiró para atrás, es presentar la elección de medio término, que es legislativa, o sea, es provincial, es provincia por provincia, como una elección de distrito único, o sea, sumar los votos a nivel nacional. La Libertad Avanza tiene representación y ese sello va a estar en las 24 provincias, en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma. La Fuerza Patria, que es su gran opositor, es el gran competidor electoral, estoy hablando, solamente en 14. En las otras 10 va con sello, va el peronismo, por supuesto, pero va con distintos sellos. Entonces, ¿cuál es la jugarreta? Sumamos todos los votos en las 24 provincias de la Libertad de Avanza y lo contrastamos contra Fuerza Patria, que se va a presentar en solo 14. Y de esa manera presentamos un triunfo, seguramente. Entre comillas. Lo cierto es que hay dudas que llegue al 35%, que ya sería un piso, digamos, un techo muy bajo para el gobierno en una primera elección. Es interesante lo de las encuestas, porque hay encuestas que marcan, hay una encuesta delirante que marca que va a llegar al 40%, Libertad Avanza, el 40%, pero que pierde Córdoba, Rosario, pierde la provincia de Buenos Aires, o sea, pierde todos los distritos importantes, pero saca el 40%. Cava lo gana, pero perdiendo muchos votos. Entonces, no se sabe de dónde llega ese 40% nacional que le están tirando, porque incluido en la elección de Macri, ganó Córdoba por baliza, ganó Mendoza, ganó Rosario, ganó la provincia de Buenos Aires y llegó al 42%. Sí, esto sumado a el malestar que genera incluso, me imagino yo, las personas que lo deben defender hasta esta altura todavía el gobierno, esto de que el gobierno no puede hacer un acto en ningún lado. Es un gobierno que debería estar todavía transitando un momento de medianamente de enamoramiento, es esa especie de primer enamoramiento de los gobiernos que ingresan. Recordemos que apenas tiene 2 años. Y va desde, va Corrientes, es repudiado. Va Santiago del Estero, es repudiado. Va Tierra del Fuego, es repudiado. Literalmente, de norte a sur, de este a oeste, va a cualquier parte de la provincia de Buenos Aires y es repudiado. Acá en San Nicolás hizo un acto en una empresa, en un lugar cerrado, y se conocía como por habladurías que iba a venir. No se dio a conocer, imagínense. ¿Qué presidente o qué fuerza política en campaña nacional va a un lugar y no deja que se conozca que va y a qué hora va porque tiene miedo de ser repudiado? La verdad me da la sensación, no recuerdo cómo habrá sido cuando fue de la Rúa, pero me da la sensación de que es una situación bastante inédita esta. Mientras tanto, bueno, ya un poquito apagado lo de Spert, se siguen haciendo los memes esto de para votar al Colorado marca el pelado. Es interesante, Santilli dijo, hay que votar la parte de la boleta que tiene a Karen Reichardt, la chica bonita que está ahí, y un pelado que no soy yo. Claro. Así lo dijo. Sí, sí, ya, se está un poco apagando esto y Patricia Bullrich, que bueno, ya como buena Patricia Bullrich está buscando, me parece, la puerta de salida y sale a decir esto de que, y bueno, nena, ustedes se quejan de que hay demasiados femicidios, pero ¿qué querían? Si ustedes con esta historia del feminismo, con esta historia del empoderamiento, dan el mensaje de que le pueden pisotear la cabeza a cualquier hombre, literalmente dijo eso. Entonces están generando violencia y esa violencia les va a rebotar y les va a venir a ustedes. Entonces está bien. Parece como si no quisieran ganar. O bueno, da la sensación también que Patricia Bullrich, lo que decíamos, ¿no? Está ya medio buscando un conchavo por otro lado. Bien, pero a ver, para terminar con esta parte. El triunfo de Fuerza Patria, el eventual triunfo de Fuerza Patria, del peronismo a nivel nacional, no nos hace abrigar ninguna esperanza. En realidad, uno lo que termina entendiendo que el peronismo va a dar gobernabilidad, como lo hizo después del 17 a Macri, lo va a hacer con el gobierno de Milei, más allá de la magnitud de la derrota. Seguramente una derrota de gobierno dinamice algunos procesos de lucha que hay y le frene un poco la mano al gobierno, pero el peronismo va a hacer lo imposible para que la cosa vuelva a un status quo. Y ante eso, el problema sigue siendo el mismo. No hay un programa alternativo. No, incluso la izquierda misma ha estado muy desdibujada en este proceso electoral, me da la impresión, sin presentar una alternativa, más allá de si eso le quita, le resta votos, pero presentar una salida por el socialismo, lo que hablábamos con Hernán Camarero la semana pasada. Así que, bueno, cero esperanza. Seguramente muchos se van a poner contentos con una derrota, cuanto más aplastante, mejor todavía para el gobierno de Milei. Pero sepámoslo que un triunfo del peronismo no va a ser la solución a los problemas que tenemos planteados. Y de cualquier forma el peronismo, ya poniéndose el traje del 2027 de presidente, cruzándose la banda del 2027, le conviene, le viene muy bien que haya una reforma previsional, que haya una reforma laboral antes de volver a ser gobierno. Y eso, en todo caso, un gobierno de Milei desprestigiado y en fuga, lo puede hacer. ¿Qué es lo que ha hecho el peronismo en los últimos años? Gobernar sobre las cenizas. Vamos con Spinetta. Era un tren. Vino el desastre ya. La mañana me encuentra caminando en la nada. mar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en nada. Días vueltas de un expreso que quedó en el pasado. Martes pasado, en la provincia del Chaco, en Villa Río Bermejito, una manifestación de un sector de pueblos originarios que fue brutalmente reprimida por la policía. Estamos en comunicación con Laurencio Rivero, que estuvo ese martes en la manifestación, que es un representante de uno de los pueblos originarios que estuvo manifestándose. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco que esté esta tarde hoy con nosotros y, bueno, cuéntenos un poco cómo fue la manifestación del martes, cómo empezó la represión, qué fue lo que pasó. Sí, nosotros somos un grupo de personas dirigentes del pueblo OM, uh-huh, en Villa Río del Mejito, más precisamente la Puerta del Impenetrable. Uh-huh. Y esto ya veníamos reclamando hace 3 meses, más o menos. Claro. Sí, 3 meses más o menos nos juntábamos, 10, 15, 20, por ahí nos juntábamos 50, por ahí nos juntábamos 100 y así, por ahí 200 personas. Y nos juntábamos y charlábamos, buscamos caminos, que alguien puede venir a darnos una mano como letrado para encaminar el reclamo, ¿no? Pero siempre sobre la vereda de la ruta, en una hermosa planta de algarrobo, ahí nos reuníamos. Y bueno, y este martes, el lunes, nosotros estábamos reunidos y qué íbamos a hacer, y el martes decidimos de que íbamos a hacer una caminata. Hicimos una caminata más o menos casi 40 cuadras, por ahí, 20. Pasamos por la municipalidad, pasamos por Sechep, después volvimos, pasamos por el juzgado de paz y todo tranquilo. Nosotros, uh-huh, nos salió el juez, nos atendió amablemente, la municipalidad estuvimos como 5 o 6 horas, ningún funcionario salió, así que después pasamos por Sechepa y Sechepa salió un delegado y le pedimos un gran favor para que pueda paliarnos un poco la situación porque le estaban cortando la luz toda la gente. 10 minutos y después pasamos otra vez, llegamos al mismo lugar en donde estuvimos reunidos. Era ya prácticamente las 12, como 200 personas hubo ahí. Y entonces estábamos charlando, el comisario vino a mediar diciendo de qué. Y si nosotros cortábamos la ruta, y que seguramente, que porque hay una orden del gobernador y del presidente de la nación que le van a sacar de la ruta cuando estamos cortando, ¿no? Entonces, le hablé al comisario, le dije que si él se ponía a trabajar como intermediario, nosotros le damos un plazo de hasta las 15 horas. Y también le pedí que si hacíamos media calzada, y él aceptó el comisario. Pero anteriormente, en un principio, cuando me olvidé eso, en un principio, en la asamblea para hacer la caminata, estuvo el intendente con nosotros. Y él se enojó cuando yo le entendí, porque el intendente es radical y el gobernador también es radical. Y él, el presidente de la Nación, es Libertad Avanza. Y entonces le dije yo al intendente que aparentemente ustedes desaparecen ahora en el plano del radicalismo. Y ahí en donde se enoja el intendente conmigo y se fue. Y ya venía custodiado con un montón de policía cuando él llega. Entonces, en lugar de la rotonda, hay una rotondita, casi está frente de un hospital, pero hay unas viviendas de las comunidades. Entonces, fuimos caminando y el lugar de siempre, nosotros queda como 700 metros. Y cuando nosotros íbamos llegando, yo ya estaba muy cansado porque yo tengo 66 años con mi esposa y tengo una hija que es discapacitada. Y entonces, cuando nosotros llegamos ahí, nuestra costumbre como evangelio, yo y otro pastor estábamos organizando para hacer una oración y estábamos ya a punto de orar y ya se empezó el forcejeo. Y siento que alguien me estaba empujando a la espalda y cuando yo me doy vuelta me tiran gas pimienta en mis ojos y quedé ciego y ahí escuché el impacto. Que me pegó en la sien y me caí, ahí me caí arrodillado porque no veía nada y quedé con ese impacto fuerte, me caigo. Y yo grito, le digo que yo ya estoy rendido, que yo no, me rindo muchachos, no me tiren más. Y seguían tirándome. Actualmente, ¿cómo está usted de salud y cómo están el resto de los heridos? Y no sé si quedaron detenidos de la manifestación, ¿cómo está eso hoy? No, yo ahora estoy bastante bien y hay 90 chicos que están, chicas y chicos que están, una está internada ahora. Y 90 chicos heridos con nosotros, por supuesto. Y hay otro anciano como yo que también casi la misma marca le hicieron en la cara. Y preso no hay, porque esa misma noche nosotros le dijimos que nosotros, porque nunca, en ningún momento nosotros estábamos cortando la ruta. Son ellos, la justicia, yo lo culpo a la justicia o al intendente, uno de los dos, pero tiene que haber un responsable de esto. Y nosotros lo que estábamos reclamando es la pensión no contributiva nada más, no hay otro reclamo. Claro, ¿cuáles son los reclamos principales? Porque también se habla de que por ahí hubo cortes a las pensiones por discapacidad, que no estaban pagando la UH. Justamente de eso. En principio nosotros estábamos reclamando la pensión no contributiva, que nos reactiven de vuelta. Y después ya ahora estos días ya empezaron el salario, después la jubilación que no tiene aporte, también ya le están dando de baja. Y ahora este mes ya le dieron de baja a la asignación por hijo. ¿Y esas cosas se dan de baja sin ningún tipo de aviso, sin posibilidad de reclamo? Nada, ¿cómo es? Nada. Así nomás, y te cortó y fuiste al cajero, la ventanilla, y ahí te dice, no, pues ya no tenés más plata. Claro. Así es. Claro. Y es el reclamo que nosotros estábamos haciendo. No estábamos haciendo otra cosa, ni tampoco fuimos a cortar la ruta. Te le dimos un plazo y pero todo esa pelea, esa lucha llegó hasta... La policía llegaron porque hay un barrio grande Sueño compartido, se llama, alrededor del hospital, la mayor parte viven hermanos aborigen. Entonces la policía empezaron a llegar casa por casa con las armas. Entonces salieron todos los que estaban en la casa y salieron, y ahí sí que se armó toda la pelea campal, ladrillo, pero los policías con las armas. Claro. Policía con las armas. Y ahora, a partir de ahora, ¿cómo piensan seguir con los reclamos? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Y nosotros vamos a seguir luchando. A nosotros hay personas que vienen a colaborar, letrados, porque eso es lo que nosotros faltaba, porque hay una demanda al Estado Nacional. Nosotros tenemos del 2006, nosotros hicimos una gran marcha, una manifestación hasta la Casa de Gobierno del Chaco, y entonces vino un tal defensor del pueblo, Eduardo Martino se llamaba. Entonces contrató, vio que todos los aborígenes estaban todos abandonados, y ahora está volviendo. La denuncia de aquella época era el abandono del pueblo indígena y la absoluta, la extrema pobreza. Claro. Ese era el reclamo, el tema de vivienda, el tema de salud, agua, educación y toda esta historia. Entonces ese defensor del pueblo de la nación hizo una demanda al Estado Provincial y a la Nación. Entonces toda esa denuncia se fue a la Corte Suprema de Justicia de Nación, y sale esta medida cautelar para poder ayudar a la gente, y salió toda esta ayuda, y entonces ahora los gobiernos estos nuevos ya hacen lo que quieren. ¿Entiendes? Ya no. O sea que la situación de abandono de las comunidades es incluso previa a este último corte de los subsidios de parte del gobierno nacional. Contanos, Laurencio, ¿cuál es la situación general de los pueblos que se estuvieron manifestando el martes pasado? No, y ahora, como te digo, ¿viste? Como dije en principio, algunos ya le cortaron la luz, y algunos le cortaron el agua. Salud pública, todo está abandonado. No hay nada, no hay medicamento. Los chicos que trabajan ahí en el hospital como enfermeros, como médicos, atienden los pacientes, pero no tienen medicamento. Eso es lo que está pasando. No tienen, o sea, que no tienen colchón, no tienen para los pacientes, no tienen nada. Estamos todos abandonados, salud pública, educación, lo mismo. Toda esta historia está desapareciendo, no hay más, no hay más los comedores de la escuela, no hay más, estamos todos jodidos acá en nuestro Chaco. Antes no era así, ahora sí, estos 2 años de gobierno del radicalismo está pasando esto. Nadie te da laburo porque no hay laburo, no hay nada. Bueno, Laurencio, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy esta tarde. Te mando un saludo enorme por tu recuperación, por la de el resto de los compañeros que están con secuelas todavía, y nos seguimos comunicando para ver cómo sigue la situación. Dale, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, hasta luego. With no door, at nights it gets cold, and the days are hard to bear. Inside there's a house with no roof, so the rain falling through my head as I try to think outside. I don't know you, you say you know me. That may be so, there's so much that I am unsure of. You call my name, but it sounds unreal. I forget how I feel, my body's rejecting. There's a house with no bell, but then no. It's a house with no sound. Yes, it's quiet and bare. There's not much point in words if there's no one to share in time. I've learned my lines, I know them so well. I'm ready to tell ever we find. Come in. Up the line in my mind that's cold in the night. It doesn't seem right when there's that little dog bigger running. Llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bien, ahí estábamos escuchando, déjeme decir, porque lo quiero decir, a una banda que a mí me gusta mucho, me gustaba mucho, de la época del... Bueno, está volviendo la época del rock progresivo, ¿no? Hay como una vuelta a esas fuentes. La banda se llamaba Van der Graaf Generator. Y antes escuchamos la entrevista que habíamos hecho con Laurencio Rivero de la comunidad COM del Chaco. Yo cuando surgió esto el martes pasado, esta represión, esta manifestación de pueblos originarios, me empecé a pensar en los 90, ¿no? Cómo todo empezaba a explotar de afuera hacia adentro, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Desde el interior del país, desde las provincias, que fueron los primeros lugares donde se empezó a sentir fuerte, por ejemplo, las privatizaciones y demás. Y después, con el tiempo, esas movilizaciones y esa movida llegó a la capital federal cuando estalló finalmente en el 2001. Las fuerzas centrípetas. Claro, sería algo así. Bien. Ahí estaba, obviamente que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos a trabajadores del Garraham que están unificándose en este momento, están haciendo una manifestación ahí en Plaza de Mayo. Unificados, trabajadores y trabajadoras del Garraham, jubilados, colectivos de discapacidad. Hay un paro, de hecho, de prestadores a la discapacidad y trabajadores de la UBA. Porque de hecho, podemos decir, no recuerdo quién marcaba, que habían obtenido una victoria, ¿no? Porque les habían votado finalmente y rechazado los vetos del gobierno a las emergencias en discapacidad, así como en pediatría. Pero lo cierto es que esas emergencias no se están aplicando. Ya lo escuchábamos a Laurencio, por ejemplo, cómo le estaban cortando no solo las pensiones no contributivas que ellos tenían como ayuda a pueblos originarios, sino también las pensiones por discapacidad, incluso hasta la AUH, etcétera, incluso hasta las jubilaciones. Y lo cierto es que siguen los ajustes en los sectores. Sí, habrá que decir, sacar como conclusión, que los triunfos que se consiguen vía el nido de rata, que es el Parlamento, son éxitos engañosos. Y hay que sostenerlos con la pelea en la calle. Y en la pelea en la calle es lo único que te garantiza que esos éxitos sean verdaderamente éxitos. Vamos a escuchar justamente una propuesta muy interesante de los papás y mamás y familiares de pacientes de Garrahan, de la agrupación Soy Garrahan. Ella es Maya, es una mamá de un paciente, y nos va a contar un poco de qué se trata esta propuesta que están levantando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Maya, soy mamá de un paciente de Garrahan. Debido a la lucha que vienen llevando los trabajadores y las trabajadoras del hospital, ya, bueno, hace casi 2 años, y en particular hace un par de meses que se encrudeció más por la falta de presupuesto, los salarios tan bajos. Muchas familias, sobre todo mamás, empezamos a ver la forma de ayudar y nos acercamos al hospital de diferentes maneras. Logramos unificarnos y formar un colectivo Soy Garrahan. Nuestro Instagram es soygarrahan.ok, y meternos de lleno en esta lucha que, bueno, por el agradecimiento que tenemos hacia todos los profesionales que se encuentran ahí, por nuestros hijos, por los niños y niñas que vendrán, y bueno, y porque sabemos que la lucha de ellos es la lucha en defensa de la vida de nuestros hijos. Hace meses ya que se viene peleando, se votó a favor una ley de emergencia, la cual es un parche, y así todo, el gobierno la vetó, luego se rechazó el veto en diputados y senadores, pero como está pasando en discapacidad, muy seguramente no la aplique y siga tomando tiempo. Las mamás estamos viendo que día a día se recrudece la situación. Hay niños y niñas con cáncer que no tienen medicamentos, que otras mamás tienen muestras gratuitas o les sobró medicamento por alguna razón y se los pasan entre ellas. Se empieza a ver la falta de profesionales del hospital. Se fueron casi 250. Hay puestos de profesionales que se jubilaron y no volvieron a abrirlos para que otra persona los tome. Frente a esta situación, frente a la situación de que vemos que hay niños y niñas del país que se están muriendo porque no llegan al Garrahan directamente, o porque no tienen todo lo necesario para poder subsistir, muchos recortes de medicación, es que nos desesperamos y hicimos ahora una carta de llamamiento a un paro a la CGT y a la CTA. Es una carta en donde les explicamos que está en juego la vida, que el silencio de ellos es cómplice de muerte y que necesitamos un paro por la vida ya. Un paro en donde todo el país se paralice, donde nada funcione y podamos tirar abajo todas estas medidas de ajuste que están en salud, están en discapacidad, que la están pasando muy mal, los jubilados, todos los trabajadores y trabajadoras, cada día llegamos menos a fin de mes y necesitamos ya una acción de lucha. El mismo Barrio Nuevo salió a decir que si hacían un paro general, las políticas de ajuste caían. Eso se lo decimos en la carta y les estamos preguntando qué es lo que están esperando. ¿Qué esperan para hacer ese paro general, para que caigan todas estas políticas de ajuste y poder vivir mejor? Llamamos a todos a que firmen esa carta, está en nuestro Instagram, y en caso de no tener respuesta, con fecha y hora de paro, queremos hacer una concentración en las puertas de la CGT y a ver qué nos dicen. Nosotras las mamás no vamos a bajar los brazos, no tenemos miedo. Hemos visto a nuestros hijos al borde de la muerte. Hay mamás que lamentablemente ya no tienen a sus hijos con ellos, así que no vamos a parar. No vamos a parar y vamos a luchar siempre por nuestro hospital. Un abrazo grande. Esperamos el apoyo de todos ustedes. Música. Bien, y ahí estaba el testimonio de esta madre. Es el último elemento que se agregó a esta pelea hace un tiempito atrás, que son los padres y madres de los chicos enfermos que pasan por el Garrahan, que se hacen cargo de su hospital, como dice Maya, y acompañan entonces al personal residente, médico y empleados administrativos que la vienen peleando desde hace un tiempo para la defensa de lo que es casi un emblema de la salud, de los restos de la salud pública argentina. Sí, déjame decir que está llamado también para esta noche un cacerolazo en Buenos Aires, y entendemos que seguramente en el resto del país también, también de sectores de jubilados, de la salud, de la educación, etc. Así que bueno, martes cargadito. Mañana miércoles seguramente hay marcha de jubilados y jubilados. Claro, y la marcha y la consuetudinaria represión, la consabida represión. Y bueno, veremos cómo se encamina esto en un marco justo de una semana, ya con las elecciones a muy, muy corto plazo, ahí, sí. A nada. Vamos a decir que octubre es un mes particularmente... A ver, uno recuerda cosas de octubre, la Revolución Rusa, por ejemplo, que fueron hitos históricos, y hechos dolorosos en la República Argentina. Para citar algunos solamente, y después avanzamos un poquito, un 17 de octubre que muchos festejan y recuerdan el Día de la Lealtad, la irrupción del peronismo, déjenme decirlo, me sale el costado casi gorila, ese gran mal del movimiento obrero argentino, pero no lo dije yo, no lo digo. Y ese 17 de octubre, dos hechos para resaltar más allá del Día de la Lealtad: la aparición de los cuerpos de Luciano Arruga y de Santiago Maldonado. Dos momentos distintos, uno gobierno de Cristina Kirchner y otro gobierno de Macri. Y el 20 de octubre del 2010, una semana antes de que muriera Néstor Kirchner, la muerte de Mariano Ferreira, que es el militante del PO, que participa en una marcha de los trabajadores tercerizados de ferrocarril pidiendo el pase a planta permanente, y son reprimidos. En aquel entonces, recordemos, hagamos un poco de historia, el kirchnerismo tercerizaba la represión, utilizaba barra brava de los clubes, utilizaba las patotas sindicales, bueno, un poco de esto, zona liberada por la policía y barra brava que interviene y mata a Mariano Ferreira y deja gravemente herido y con graves secuelas para el futuro a Elsa Rodríguez, ambos militantes del PO. Sí, de alguna manera en estos tres personajes, en estos tres seres humanos, encontramos la encarnación de lo que son los blancos móviles de la política nacional, ¿no? Por un lado, Luciano Arruga, un adolescente de 16 años, que vivía en un barrio del conurbano bonaerense, un adolescente que cartoneaba para ayudar a su familia y que era perseguido sistemáticamente por la policía desde allá por cuando tenía 13 o 14 años, cuando una vez la policía le propuso robar para ellos y él dijo que no. Tuvo el atrevimiento de decirle que no a esa máquina infernal que es la policía bonaerense. A partir de entonces empezó su calvario, su infierno de joven desprotegido, de ser miembro de los morochos, de los marrones, de aquellos que nunca tienen voz en los barrios periféricos del conurbano bonaerense o de cualquier ciudad de la Argentina. Mariano Ferreira encarna la solidaridad con los trabajadores tercerizados, con los sectores obreros que sufren la peor explotación, que no pueden organizarse sindicalmente porque son perseguidos, que tienen que pelear incluso para obtener igual remuneración por igual trabajo que los que son efectivos y que forman parte de en este caso, una empresa de ferrocarriles administrada en parte por el Estado, porque recordemos que los ferrocarriles son administraciones mixtas. Bueno, todo, ¿no? El riesgo de la organización sindical, etc. Y Santiago representa la lucha de los pueblos originarios, también en el lugar de la solidaridad de alguien que venía desde afuera, igual que Mariano, que era estudiante universitario. pero la lucha de aquellos que solamente pretenden vivir en el lugar donde vivieron sus abuelos, sus bisabuelos, desde hace generaciones y generaciones, y que pretenden también recuperar cierta identidad y cierta dignidad de vivir, de costumbres, de creencias, que son antiquísimas y a las cuales tienen derecho de acceder, ¿no? Entonces, de alguna manera son tres blancos móviles que tiene la política argentina y, como vos lo marcaste también, tres formas represivas. La tercerización de la represión en manos de las patotas con el visto bueno de la policía que libera la zona, en un caso. La desaparición a manos de la bonaerense involucrada en cuestiones de robos, involucrada en cuestiones de, ya lo sabemos, ¿no?, de narco, involucrada en cuestiones de manejo de la trata, etc. Y la represión por parte de las fuerzas federales, como fue la gendarmería en el caso de Santiago, como fue también la prefectura en el caso de Rafa Nahuel, también miembro de Pueblos Originarios en Bariloche. Entonces queríamos también de alguna manera recordarlos, no por hacer ejercicio de la memoria, no como una cuestión de efemérides, sino para entender que todas estas cosas siguen vigentes, que la democracia sigue matándonos todos los días. Podríamos agregar, si quisiéramos seguir dando ejemplos acá, no sé, el nombre de algún trabajador que haya muerto en su puesto de trabajo producto de la inseguridad laboral, que siempre lo hemos tratado también. Podríamos agregar algún nombre de alguna mujer víctima o de trata, o de las múltiples violencias que sufren las mujeres o las minorías sexuales. No nos daba con la fecha, ¿no? Justo se dio que estas tres personas tenían relación con la fecha. Muy bien, queda así planteada esta cuestión. Mire, metimos todo el programa, nos quedan minutos, tenemos que empezar a hablar. No vamos a hablar de fútbol, nuestro operador está de capa caída, una vez más, jugando mejor, como dijo alguna vez el Bambino Veira, jugamos como nunca y perdimos como siempre. River ganó, pero no convenció a nadie. Ganamos como nunca. Ganamos como nunca, pero jugamos como siempre. Como siempre, sí, podría ser una adaptación. Vamos a ocupar estos minutos, le voy a traer una efeméride del cine. A usted le gusta el cine, a mí me gusta el cine, el más cinéfilo de todos nosotros no está hoy. Aclaremos, si alguien no escuchó el principio del programa, Luis está ahí todavía recuperándose de su salud, por eso no participa hoy. Le mandamos un gran saludo, a espera pronto de que vuelva. Porque en estos días se está cumpliendo 64 años, si no me equivoco, hago mal la cuenta, de la aparición de esa gran película. Usted sabe que a mí Akira Kurosawa me gusta. Es uno de mis... Es el director del cine japonés, el único que conozco en realidad. Bueno. Pero el más occidental, me parece, según lo han definido otros. Y a mí desde Kagemusha, que fue la primera que vi, después vi otras de él y siempre me gustó. Se están cumpliendo años de una de sus obras maestras, que es Yojimbo. Yojimbo a la larga terminó generando abriendo la puerta a un género nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque unos años después, la historia de Yojimbo es un samurái, ya época donde ya se había terminado el feudalismo en Japón, y entonces los samuráis tenían que ganarse la vida de alguna manera. Este va a un pueblo donde hay dos bandas enfrentándose, y él se mete en las dos bandas con el objetivo de destruirla, pero a su vez hacer negocios. Mientras va haciendo negocios, va haciendo todo para que destruirla. El mercenario, creo que se tradujo en algunos países de América y de España, o sea, de habla castellana, quiero decir. Bueno, eso generó 3 o 4 años después que Sergio Leone, un director italiano, hiciera una obra maestra también, que se llamó Por un puñado de dólares, abriendo la puerta a eso que se conoció como el spaghetti western. Un género nuevo. Igual no le gustó mucho a Kurosawa, le mandó una carta muy un tantito agresiva, diciendo: Sergio, hiciste una gran película, pero hay un solo problema, es mi película. Pero bueno, era una anécdota, me parece interesante para ser contada cuando ya nos estamos yendo. Pero usted puso una canción que también tiene que ver, porque murió el bajista, ¿no? El bajista de la mítica banda Limp Bizkit. Qué joven que era yo allá por el, no sé, 2001, 2002, cuando estaba de moda esta canción, Behind Blue Eyes. Sí, bueno, la una de las conocida, más conocidas. Creo que la Bizkit, más conocida, sí. Así que, bueno. Con esa nos despedimos hasta el martes que viene. Ha sido un placer. Nachito, gracias por todo. Y nos reencontramos en todos los momentos. Hasta el próximo martes. Sigan escuchando La Retaguardia. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover L-I-M-E-Z-A. Discover L-I-M-E-Z-A. Discover L-I-M-E-Z-A. Discover. What it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind